Bacharach escribió más de 500 canciones, grabadas por más de 1.200 artistas, y con su letrista Hal David tuvieron 30 éxitos Top 40, solo en los 60s. El autor de Raindrops Keep Falling on My Head falleció por causas naturales en su casa en el área de Los Ángeles el pasado 9 de febrero. Muchos artistas interpretaron sus canciones que ganaron 6 premios Grammy y 3 Oscar. Comencemos este especial escuchando este legado musical que nos dejó con Do You Know the Way to San Jose, interpretado por Dionne Warwick. Mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. El compositor Burr Bacharach, cuyos éxitos como Do You Know the Way to San Jose y Raindrops Keep Falling on My Head brindaron una banda sonora alternativa al rock and roll en las décadas de 1960 y 1970. Las canciones que escucharemos el día de hoy fueron de su autoría y algunas interpretadas por él mismo. Ahora escucharemos I Never Loved This Way Again con Dionne Warwick. And made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Before the good. A fool will lose tomorrow, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Su nombre completo era Burt Freeman Bacharach y nació en Kansas City, Missouri, el 12 de mayo de 1928. Aprendió a tocar el piano, al principio lo odiaba, pero su madre insistió después de que su familia se mudó a Nueva York. Están escuchando este especial dedicado al magnífico compositor Burt Bacharach y ahora tendremos a Christopher Cross con The Art of Stem, The Best That You Can Do. Between the moon and New York City, Bacharach sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, pero vestía un smoking en lugar de uniforme militar y tocaba el piano en clubes de oficiales en todo Estados Unidos. En años posteriores trabajó en clubes de Nueva York y se convirtió en pianista y arreglista de cantantes como la magnífica Marlene Dietrich, Vic Damone, Polly Berger y Paula Stewart, quien se convirtió en su primera esposa. Eventualmente decidió que podía escribir mejores canciones que las que se presentaban a los cantantes para los que trabajaba. Y qué buena decisión tuvo. Ahora escucharemos el primer éxito que tuvieron en 1957, Magic Moments, en la voz de Perry Como. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Al principio de su carrera trabajó junto con otros compositores en el famoso Brill Building de Nueva York. Eran tiempos emocionantes porque el Brill Building tenía 7 pisos de estudios de música, recordó en una entrevista para el Huffington Post. No tuve éxito de la noche a la mañana, pasé mucho tiempo con mucho rechazo, así que también debes tener estómago para eso. Escuchen este especial dedicado a Burt Bacharach y ahora escucharemos con Joe Jackson, Any Day Now, My Wild Beautiful Bill. Any day now, I will hear you say goodbye, my love. And you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, any day now. when your restless eyes meet someone new. Oh, to my sad surprise, tears of blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Sus obras llenaron las radios estadounidenses y aparecieron en películas importantes, por lo que se escucharon con tanta frecuencia en la década de 1960 y principios de 1970, así como las obras de los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan. Escuchamos ahora The Man Who Shot Liberty Valance con Jean Pitney, tema principal de la película del mismo nombre. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the west would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night, when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. Bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance, he was the bravest of them all. Bacharach escribió más de 500 canciones, muchas con un piano tintineante y arreglos de viento sutilmente seductores. Escribió éxitos para cantantes que van desde Dionne Warwick hasta los Carpenters. Y escucharemos a continuación un tema que no es interpretado por los Carpenters, sino es una versión que me gustó mucho y que la interpreta también un magnífico cantante, pianista y compositor. Hablamos de Harry Connick Jr. con They Long To Be Lost To You. Burt era simplemente diferente, le dijo una vez David a un entrevistador. Innovador, original, su música me habló. Escuchaba sus melodías y escuchaba letras, escuchaba rimas, escuchaba pensamientos y los escuchaba casi de inmediato. Acaban de escuchar The April Fools con Burt Bacharach al piano. Para Bacharach, su talento era simple. Él mencionó: soy una persona que siempre trata de lidiar con la melodía. Con una apariencia suave y una conducta tranquila, el músico Sammy Cahn describió a Bacharach como el único compositor que no parece un dentista. Casado 4 veces, sus esposas incluyeron a la también compositora Carol Bayer-Sager y a la actriz Angie Dickinson. Las canciones de Bacharach fueron grabadas por artistas de la A a la Z literalmente, desde Aretha Franklin hasta Sud Sims. Ahora escucharemos, antes de irnos a una pausa, a House Is Not a Home con Burt al piano y en la voz. there's still a chair, even when there's no one sitting there. What a chair, it's not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Now and then I call your name, and suddenly your face appears, but it's just a crazy game when it ends.